Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Respeto es dar y recibir. ¿Podemos mirarnos tranquilamente al espejo? Les exigimos respeto, pero ¿cómo hablamos nosotros de ellos? ¿Cuántas veces escuchamos cómo los adultos dicen cosas como y pequeño tirano, o monstruo, o bestia, o bruja? Un padre le dice a sus hijos a la noche, ¿y ustedes, terroristas, qué hicieron hoy? Frente a la pregunta por qué llama así a sus hijos, responde que es solamente una broma. ¿Pero es una broma para el niño? ¿La entiende? Estos términos pueden herir profundamente, aunque en el momento se ríen por estar inseguros y porque los grandes se divierten. Pero no nos dejemos engañar. Las palabras son hechos. Lo que se dice una vez está para siempre. No se puede retroceder. Las palabras actúan. Y por eso son tan importantes aquellas palabras del Talmud. Cuida tus pensamientos porque se transformarán en palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en hechos. Cuida tus acciones porque se transformarán en hábitos. Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón.